Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Una simple superficie que debe proveernos, nutrirnos, enriquecernos. Para el que mira sin ver, el polvo es polvo y el barro, barro. El que mira y no ve, no entiende que se nos puede hacer tarde y de pronto también ser polvo, tierra, barro y agua para todos. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Muy, pero muy buenas noches, gente linda. De Goyeneche Tarantino comienza una nueva emisión, programa número 58. Esto es Radio Nauta, mi nombre es Evelina y a mi lado el señor Sebastián. Buenas noches, ¿cómo andan todos y todas? Bien. ¿Cómo estás vos, Eve? Bien. Bien, perfecto. Bien. Noche linda, noche cálida. Cálida. Para arrancar este verano que está ahí como que se hace desear también, pero sí. Muy lindo. Después de un fin de feíto. Mojado. Mojadísimo, húmedo, más que nada. Luna llena también, luna llena que está ahí bien potente, que está cargando energía. Ojalá nos cargue un poco de energía a nosotros y a todos y todas. Y muy lindo, una noche muy linda. Una noche muy bonita. Tenemos un programa también muy lindo, este programa ya casi el 60, todavía no. Y como decíamos, estamos en Radio Nauta, FM 106.3, en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en la calle 60, entre 10 y 11. Tenemos teléfonos para que se comuniquen con nosotros, vías de comunicación en realidad. 451-6917 es el teléfono de la radio. Radionautafm@gmail.com es el correo. Radionauta es el Facebook. Radionauta FM es el Twitter. Y nos escuchan obviamente por la 106.3, por radionautafm.wordpress.com y por TuneIn. TuneIn.com, que es una aplicación recanchera que podés bajarte en el celular y escucharnos andando en bici, en auto, en moto, en patineta o en rollers. Sí, o en monopatín. O en monopatín, o caminando también. También caminando, sí, sí. Y algo muy importante es que esta hermosa radio cumple años. En breve nomás. 3 años ya. Parece mentira. Parece mentira. En 3 años que, bueno, pensándolo desde un lugar que uno ha visto el crecimiento, ha visto el nacimiento también de esta radio, son bastantes años, sí, se podría decir. Pero pensar que de repente hubo una antena, hubo una construcción, no había nada acá. No había nada, no tenía ni nombre, no. Había circulado un montón de nombres ahí, propuestas, y bueno, quedó Radionauta como fin. Y nos encanta, viste que al principio medio te hace ruido y ya después te vas encariñando tanto con el nombre, pero todas esas anécdotas y muchas más van a tener lugar acá en la radio, porque el martes 11 de noviembre va a haber una transmisión especial como festejo, como primera parte del festejo de estos, claro, 3 años, porque va a haber festejo como medio a lo grande. Va a ser toda la semana, podríamos decir de alguna manera. Yo creo que sí. En el transcurso, creo que igual ya está, se está escuchando ahí, hay muchos spots que han... De hablar. Hay regalos muy interesantes, también hay un... Saluditos. Unos hip hop que han hecho. Qué ahí, bueno. Sí, algunos geniales. Amigos y amigas. Que es, lo vamos a estar estrenando el martes. Ahí a va. Esas cosas que de han una, mandado tan. Hay también muchos artistas que han participado que nos están musicalizando un poquito lo que va a ser ese martes. Este mes cumpleañero, podríamos decir. Y el martes, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde más o menos, pero en realidad todo el día, va a haber una transmisión especial en la que vamos a participar todos los programas de Radionauta. Va a estar muy entretenido, se van a contar anécdotas, vamos a intercambiar el aire entre programas que quizá no nos cruzamos, sí, en la vida normal, diaria, cotidiana. Y a su vez, el viernes 14 va a haber una fiesta rompecoco acá en el Olga por los 3 años. Sí, se llama la fiesta del karaoke, algo así. No sabemos todavía el nombre, pero estamos tirando ahí una puntita. Bien. La fiesta del karaoke, algo así, así va a ser. Así que hay que venir con ganas de cantar y mover las cachas. Sí, hablar. Sí, sí, bien, sí. Con ganas de subirse al escenario y, bueno, y romper el auditorio. Buenísimo. Cantando. Así es, entonces, los esperamos la semana que viene acá en el Olga, acá en la radio. Pero además, algo que no tenemos que olvidarnos de decir es que si nos quieren escuchar de nuevo un viernes a las 4 de la tarde, por ejemplo, tenés calor, ¿qué haces? Nos escuchás de nuevo a través de FM La Trinchera, una radio de la ciudad de Campana que transmite desde Pachamama Espacio Cultural, a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar. ¿Comienza de Goyenecha Tarantino? No, te iba a decir una cosita. ¿Qué? Que fue muy interesante que el otro día nos tiró nuestro operador, que hubiera, está bueno, hay que coordinarlo, ¿no? Porque el programa que nos antecede, que es Gladiador, el Gladiador, su último programa me parece que lo va a hacer allá en Berizo, por Berizo, no sé, como idea. Y nosotros, en Campana, ¿vos decís? ¿Qué onda? Oh, un día, es un viaje, pero bueno, tenemos, pero bueno, nuestro operador tiene auto, así que le podemos decir. Somos mini, para arrancar, cuatro. Para arrancar somos cuatro. Pero que podemos hacer algo, podemos coordinar y bueno, algún día capaz que, quién sabe. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Bueno, esperamos sugerencias desde la localidad de Campana. Me gustó la idea. Está bueno. Y hablando un poco de la historia de la radio, vamos a escuchar el primer tema de la noche. Se trata de Gaspar David, un músico platense que en realidad no sé si, no es. Es de Viedma. Es, bueno, claro. Río Negrino, pero. Tal cual. O de Mar del Plata. No, no sé. Vamos a empezar a igual. Pata, claro. Es muy parecido. Tiene que ver. Queda muy Aymar, cerca. Aymar. Lo que yo iba a decir de Gaspar David, que nos estuvo acompañando muchísimas noches en De Goyenecha Tarantino, ha sacado su álbum Las Cosas Vienen, recién sacadito del horno en noviembre de este año, o sea, ahora. Y vamos a arrancar la noche con un tema de él que se llama Las Mejores Charlas. Que lo disfruten y seguimos. Hoy va a ser el final de un principio. Llegará no dure más que una pecera sobre el mar, cortando el vidrio sé que nos haremos las mejores charlas. Que me des tu visión y tu ritmo, un montón de algo. cuando me despierta, pero es una muralla. Me banco toda talla, que crezca el río, así nos haremos las mejores charlas. Que crezca el río, así nos haremos las mejores charlas. Las mejores. Gaspar David, me encantó. Claro, ha hecho. Por eso, en vivo lo hemos ha hecho. Tenido la... Los miércoles, no, antes, voy a saludar a la gente que está atrás del vidrio porque no la saludé toda. Es con una remera muy canchera que dice París. Minutos siempre haciendo el aguante. Radio Estrella, que hoy va a ser. ¿A qué hora las? No sabemos. Sabemos. No importa. Después le preguntamos a la gente, a ver, ¿qué opera? Dan cuenta, claro. Sí. Bueno, pero como todos los miércoles decía, tenemos, es que muy, digamos, conocido, histórico y demás, que es el Día de los... El temita de Halloween, ¿qué onda? ¿Había que otro que sea Halloween, Halloween el alumine? Sí, sí, sí, había. ¿Qué onda? Sí, pero creo que es la globalización que ha penetrado por mis amigos, en realidad, mis amigas de la secundaria, muchas veces hacía fiesta. ¿Para que te encontraba con alguno por ahí? Nada. No, claro. Porque... No era muy tradicional como se hace acá o en otros lugares, me parece, sí. Que se hace, bueno, esto de disfrazarse y pedir dulce o truco, no sé cómo se dice. Trato, algo así, no sé. Sí. No, pero sí, se hace como en todas partes. No sé ahora porque hace un montón que no estoy en... Porque claramente eso ha llegado a acá, de hecho cuando yo era chica me acuerdo que cuando yo iba a inglés, ponele, a aprender el idioma inglés, la profesora nos hacía en la fiesta esta vestirnos de Halloween. A mí no me cabía mucho, ¿viste? Ya de chiquita decía, no, esto no es de acá. Esta fiesta no tiene nada que ver. ¿Pero qué pasa? ¿Sabés qué significa Halloween? ¿Traducción o no? Exactamente, no sé si tiene una traducción así. No tiene una traducción, no sé, la verdad es que no sé tampoco por eso. ¿Pero qué pasa? El Día de los Muertos es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos el 2 de noviembre, pero comienza esta celebración el 1 de noviembre. Y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. Es una fiesta de Estados Unidos, donde existe una gran población. La UNESCO ha declarado la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En Brasil, por ejemplo, hay una celebración similar, conocida como Día dos Finados. Sí. Te lo dije así con... Una cosita que quería decir es que... No coincide en realidad con el Día de los Todos los Santos, sino que después de la colonización española se hizo coincidir con esa fecha, digamos. Fue impuesta, digamos. Claro, la fecha coincide. La fecha, sí, el sucede, día. Claro, sucede. Pero la civilización española, después de la conquista, lo que hizo fue ocultar, bueno, estas fiestas que tienen la festividad. También en Bolivia se festeja mucho, sí. No sabía. El otro día estuve en un taller ahí por un barrio donde hay muchos bolivianos y muchas bolivianas. Y bueno, no sabía que se festejaba el Día de los Muertos y la manera y cómo lo festejan. Y como una de las tradiciones muy importantes. Está bueno. Sí. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, dicen las fuentes en internet, pues ya se practicaba desde fechas próximas al año 1800 antes de Cristo, por ejemplo. Y bueno, lo que decíamos que actualmente, lamentablemente, solo se conoce esto de Halloween. Sí. ¿No? De los dulces y la calabaza. Claro, lo capitalista, lo consumista, se podría decir, de lo que tiene que ver con el Día de los Muertos, que además, como nosotros siempre venimos charlando de esto, de, bueno, el Día de los Muertos se entiende de otra manera, después que vino la Iglesia Católica lo dividió, bueno, vos te vas al cielo o al infierno, cuando dividió eso, no pensó en la manera que pensaban los pueblos originarios mexicanos de esto, de la transición, digamos que la muerte es otra etapa de la vida, o sea, que no era necesario ni portarse mal ni bien para seguir viviendo, digamos, para seguir viviendo en otra etapa. Uh-huh. La Iglesia vino a hacer esto, a separar entre el cielo y la tierra, y bueno, ahí otra división, y bueno, ahí se empezó a festejar de otra manera el Día de los Muertos, esta celebración. Otro dato interesante es que dentro de México cada región tiene como sus particularidades. Por ejemplo, en Chiapas, para no hablar de cada región mexicana, claro, pero por ejemplo en Chiapas, el primer día, el primero de noviembre, se utiliza para llamar y recibir a los ancestros, y el segundo para que las almas regresen a su lugar. Claro. Sin embargo, el Día de los Muertos es más que la celebración del primero y el 2 de noviembre, ya que desde mediados del mes de octubre todos los familiares comienzan a prepararse para la llegada de sus familiares ya difuntos, digamos. Muy interesante, la verdad que una celebración zarpada. Está buenísimo chusmear así videos mexicanos y está cosas bueno, por el estilo. Sí, sí, sí, hay muchas ilustraciones, muchos dibujos. Diego Rivero, uno de los artistas mexicanos, no él, pero ha hecho como algunas referencias a artistas que han hecho. Hay muchos dibujos en realidad de lo que son estas calaveras. También se usaba la calabaza como símbolo. Bueno, esa calabaza se usaba como símbolo para entregarle comida a los difuntos que volvían, digamos, uh-huh, en ese sentido. Después la calabaza se transforma. Se llena de golosinas. Claro, y bueno, está ahí lo que sería el disfraz que todos los niños y niñas se ponen el 30 de octubre. Ni hablar. Y aparte, algo que no dijimos, que también, que ahora lo pienso, que Halloween se traduce como noche de brujas. Claro, eso. Ahí va. Pero bueno, sí, hemos tenido ahí una infancia media hollywoodense, podríamos decir. Sí, o más o menos, ponele. Sí, yo no festejaba, no sabía ni que existía el Día de los Muertos. Creo que lo supe ahora, hace poco, hace 3 años, que pensé que Halloween era el día de noche bruja. Pasamos ahora a un 3 de noviembre. Otro palo, la información, pero que lo que es Allende. Algo muy importante, acá nomás. Sí, sí, muy importante. En unión y en unidad con otros partidos, asume Allende como parte del socialismo. Exactamente. Faros en ese momento, bueno, desde donde arranca después lo que sería el poder. Sí, yo miro. Como sí, si... al germen, con esa palabra que fue utilizada por... Bueno, hace postur. Otra fecha tiene que ver con el periodista deportivo. Información respecto a esto. Según se dice, una reunión en el Círculo de Periodistas Deportivos de Capital Federal eligieron este día no por algo muy en particular, sino porque coincidía con el Día del Canillita. O sea que el 7 de noviembre también es el Día del Canillita, que después te voy a explicar a vos y a toda la gente por qué. Otro dato es que el día 2 de junio es el Día Internacional del Periodista Deportivo, porque en esa fecha se creó la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, que se fundó para los Juegos Olímpicos de 1924, pero en Argentina los periodistas deportivos tienen la fecha del 7 de noviembre, así que dentro de 2 días, feliz día para todos los periodistas deportivos. Sí, sí. Y decíamos que es el día del canillita. Y te voy a... esta información está buena porque yo la verdad que me la enteré hoy y no la sabía. Y el canillita, además, como el eslabón más chico de esa cadena de producción que tiene que ver con los medios, antes con un rol más principal. Hoy estamos en una generación que se podría decir, no me sale la palabra, y que ya estoy digital, así que no sé si tanta esa atención. Bueno, antes era como el que te recorría tu pueblo, el canillita en mi pueblo o en diferentes lugares te recorría con el diario. ¿Por qué se llama? No, pero eso te lo voy a decir después. Dale. Primero, la primera vez que en Argentina se escuchó vocear, o sea, gritar a uno de los canillitas fue el primero de enero de 1898. No, aquel primero de enero de mi fecha estimada. Ese diario que había aparecido en la directa. Hasta entonces los periódicos se repartían por suscripción a través del correo, lo que llevaba a leerlos con atraso, a menos que se los buscara en la imprenta. A Bilbao se le ocurrió justamente que la venta ambulante sería un buen negocio para la empresa. El chico este que gritaba cobraba menos que el correo, y para el lector recibiría el diario en el acto y más barato. Tan grande fue el éxito de esta manera de vender el diario que la competencia copió el sistema de inmediato. Así, en razón de la miseria imperante, surgió un nuevo oficio que hasta ese momento no tenía nombre, conformado por cientos de niños y jóvenes que se ofrecían a vocear los títulos en la calle para vender la noticia fresca con tal de arrimar unos en tu hogar. Para acotar el recorrido y llegar antes, con el tiempo aparecieron los primeros puestos callejeros fijos, cuya posta fue preciso disputar a golpes o pagando el favor policial. Bueno, nada. Cosas que suceden, sí, que suceden en la cotidianidad. Exactamente. De lo territorial, podría decirse. Y ahora el tema en cuestión. ¿Quién le puso canillita a estos pibes que vendían los diarios? Fue Florencio Sánchez, un escritor, escritor, de uruguayo. Y a partir de 1947 se empezó a festejar este día de el canillita, que fue fijado... Que no, no, ah, sí, me hacen señas de atrás y no entiendo. Decía que el Día del Canillita fue fijado para el 7 de noviembre porque murió este escritor uruguayo que fue perseguido en su país por sus ideas políticas. Y él había titulado Canillita una obra que había hecho. ¿Por qué? Porque él pensaba que las piernas de los chicos que vendían eran finitas como canillas. Entonces por eso se le llama Canillitas. Mira vos. Mira, justo iba a hacer esa comparación, que muchos arrancan como canillita, ¿viste? Muchos pibes y pibas, como que el primer oficio o el primer trabajo siempre es como cotidiano el mundo de que estén pibes y pibas. Está bueno ahí el canillita, no lo sabía. Yo tampoco. Así que todos qué lindo aprender en Goyeneche de Tarantino. Muy bien. Esto pasaba un 7, no pasaba, se festeja un 7 de noviembre. Y vamos a escuchar ahora algo relacionado a lo primero que hablábamos del Día de los Muertos. Es un cuento muy bonito, escuchémoslo. El Día de Muertos, una historia de Ivar Dacol. En cada noviembre que viene la abuela nos trae, como siempre, historias sorpresas, papeles picados con mil calaveras, pan rosa endulzado y atole de fresa. Y del cempasúchil, las flores del muerto, cargando en sus brazos racimos inmensos, en unos comales, tortilla, aguacate, copal, azares, también chocolate, elote, tamales, naranjas y plátanos, puerquitos y aves de pan hecho a mano. Todo esto lo usamos haciendo un altar. Ponemos retratos de los que no están: la tía María Antonia, mi abuelo José, mi gata Simona y el cuate Miguel. Cerca de las lumbres que guían a los muertos, tienen costumbre servir los refrescos. Más tarde, sentados juntito a la abuela, todos escuchamos sus calaveras, que cuentan la vida de los esqueletos y dan mucha risa a sus cuentos de muertos. La orquesta tocaba guarachas, boleros, rancheras y danzas con ritmo rumbero. Dos muertos bailaban un triste bolero, pero se enredaron con sus esqueletos. De pronto, en un giro, chocaron sus cuerpos, quedando en el piso un poco de huesos. Me da mucha risa de ver a los muertos tan llenos de vida moviendo sus huesos. Los muertos se suben volando hasta el cielo. ¿Será que las nubes son hechas con huesos? En un matrimonio de muerta con muerto, la novia y el novio son dos esqueletos. Celebran su boda en un cementerio, con trajes de cola, vestidos de negro. Después de la fiesta, comida y pastel. Los novios comienzan su luna de miel. Se suben a un coche con sus equipajes. Se van esa noche para un largo viaje. ¿Irán hasta el cielo? Vaya uno a saber. Quisiera saberlo, pues dudo y no sé. Los muertos se suben volando hasta el cielo. ¿Será que las nubes son hechas con huesos? En una cocina los muertos no asustan. Son hechos de harina y pasta de azúcar. Yo quiero probar toditos los huesos que adornan el pan del Día de Muertos. Los muertos de harina cubiertos de azúcar a todos les gustan. A mí me fascinan. Y como me encanta comer de a poquitos, a cada calaca le doy un mordisco. Un día un esqueleto se fue para el mar. Montado en un huevo se puso a remar. De pronto chocó con una cuchara. El huevo se hundió al fondo del agua. El agua era oscura con olas gigantes. Tenía mucha espuma. Era un chocolate. El muerto se ahogaba. ¡Me quema!, gritaba. No eran dos labios gigantes. Termina la tarde, se lleva los versos. Se siente en el aire perfume de incienso. Las velas dibujan sobre el pavimento caminos que cruzan a los cementerios.

bueno, el ferrocarril dejó de existir. Mucho sí. Pasaba, la vida pasaba por eso. Yo siempre, no sé si ya lo conté, puede ser porque llega una edad, viste, que uno repite las cosas. Y que se olvida lo que y cuenta. Y que se olvida lo que cuenta, pero en Salta hay un pueblito que se llama Alemanía. Si ya lo conté, por favor, dígame. No lo contaste. Que es un pueblito que si vos vas por la ruta, capaz que ni te das cuenta, pero también pasaba el tren por ahí, son 7 familias las que viven actualmente igual. No hay luz, hay una canilla y es... Como yo vi el cielo de noche en ese pueblo, no sabes lo que es, porque no hay nada. ¿No? Es increíble, la verdad. El otro día se cortó la luz acá por La Plata y a la noche, bueno, en mi casa, no sabía las estrellas. Nunca había visto las estrellas así como esa noche. Es que cae tanto edificio, viste, claro. Que te roban cielo, parecería. Mal. Vamos a seguir con un poquito más de efemérides, porque tenemos invitados para charlar un poco de música y de fiestas este fin de semana. Galeano. En ese libro tan lindo que se llama Los hijos de los días, que siempre contamos lo mismo, es un libro que por día tiene un hecho en particular que Galeano creyó necesario contar por alguna razón. Volvemos al 1 de noviembre y al 2 de noviembre, y en este caso él cuenta lo siguiente respecto al 1 de noviembre. Dice: en 1986 la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron condenadas a la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009, estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina, y el planeta entero tuvo que enmascararse, contra la peste. ¿De esto te acordás? Sí, como no, de la porcina después vino la aviar, HN1 y no sé, y tanta cantidad de gripes. ¿Cómo sacan los animales? Así de simple. En Mundial, esos apujos que noviembre. Y del 2 de noviembre cuenta lo siguiente: noche de hoy, de cada año, y los muertos comen y van las campanas, y la primera luz del alba le dice adiós. Algunos se hacen los vivos y se esconden en las enramadas, y entre las tumbas la gente los corre a escobazos. Ya vete de una vez, ya déjanos en paz, no queremos verte hasta el año que viene. Es que los difuntos son muy quedados. En Haití, una antigua tradición prohíbe llevar el ataúd en línea recta al cementerio. El cortejo lo conducen en zigzag y dando muchas vueltas, por aquí, por allá y otra vez por aquí, para despistar al difunto y que ya no pueda encontrar el camino de regreso a casa. En Haití, como en todas partes, los muertos son muchísimo más que los vivos. La minoría viviente se defiende como puede. Me gustó esa. Interesante, ¿no? Bien ahí, Galeano. Viste cómo... sí, de una. Muy interesante. Decíamos, hoy hace un tiempito nomás, un par de minutos, hablábamos de Allende. Sí. O sea, hablábamos de Chile. De Chile. O sea, que hay una película de socialismo. Hay una película que se llama Machuca, que ya creo que la nombré también, hoy que estoy mega como reiterativa. Lo que queríamos escuchar y compartir es un temita de la película Machuca, una película dirigida por Andrés Wood del año 2004. La música de esta peli estuvo hecha por José Miguel Miranda, y José Miguel Tobar. Aparece como Bicicleta, no sé si será exactamente el nombre, pero es un tema hermoso que queríamos compartirlo con todos ustedes. Thank you. conocen de Goyeneche Tarantino. Tenemos invitados en el piso, son los chicos y las chicas, en este caso son chicos los que están acá, de la cooperativa Mocape, una cooperativa de artistas de músicos y más amplia, que nos vienen a comentar lo que va a suceder este fin de semana. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, ¿cómo andamos, Eva? ¿Todo bien? Hola, bien, Eva. Muy bien. Primero y ante que nada, muchas gracias ahí por la invitación al programa. Siempre tenemos las puertas abiertas acá y como le dijimos la primera vez, son bienvenidos. Siempre los micrófonos están abiertos, también la puerta, pero los micrófonos también están abiertos. Muy, muy bienvenido. Y siempre, algunas veces, estaría bueno que vengan con una guitarrita y escucharlos. Sí. Para la próxima. Acá. Ya estamos ahí arreglando algunas cosas. Para la próxima, una promesa, venimos a hacer un poquito de música en vivo ahí con la gente de la cooperativa. Bueno, nada, veníamos a contar un poquito de que estamos armando una movidita con la cooperativa Mocape, que va a ser este sábado, 8 de noviembre, ahí en el CUT, en el Centro Universitario Tandil, que queda en 63-616, la dirección. Sí. Y bueno, nada, vamos a estar haciendo una colecta de libros ahí para la Biblioteca Popular ahí de Villa Argüello. Y van a estar tocando las bandas, la banda de Sicuri, Camote Picante, va a estar ahí en la movida haciendo su presencia. Va a haber tambores afro-rioplatenses, va a haber Los Cabros, música de Chile. Venían hablando algo de Chile, ¿no? De Allende. Justito. Los que iban a estar haciendo cueca antigua de Chile y música de Latinoamérica, más que nada. Carnavalitos, o sea, mucha fiesta, los pibes, y mucha reivindicación ahí también por los latinoamericanos. Y van a estar cerrando la gente de Mochilas, ahí cumbia chicha toda la noche, sonido amazónico. ¿Es por esta biblioteca, la de Villa Argüello, el centro deportivo y en recreativo? El club, que es exactamente. No me acuerdo la edición. 124 64, creo. Exactamente. Eso, o 126, 64, por ahí. Por ahí. Esos números. Sí, un lugar muy lindo, un lugar donde casi todos los domingos hay alguna formación, juegan al fútbol los pibes y las pibas, ahí es muy bueno, interesante. Estamos haciendo esta colecta para el club, que en breve también vamos a estar haciendo una movida ahí para la gente del club, para la gente del barrio, haciendo talleres con la gente de la cooperativa, con los músicos y los que se quieran prender, en realidad abierta la convocatoria. Para, bueno, nada, un domingo también o un sábado será, todavía no sabemos bien la fecha, pero la idea es eso, estar ahí todo el día en el barrio, haciendo talleres, haciendo música. Van a tocar seguro un par de bandas ahí que se copen con la movida. ¿Y cómo viene este proceso cooperativo que han empezado hace dos meses hace muy poquito? ¿Cómo viene el proceso, podría decirse? Se viene gestando. Para todos nosotros esto es nuevo, ¿viste? Nosotros somos músicos que nos juntamos justamente por esto de lo que es desarrollar una fecha más allá de tocar, ¿no? Porque uno siempre va a tocar, se generan fechas en lugares y bueno, y uno como músico empieza a tratar de poder vivir de esto como cualquier otra persona que se gana su sueldo y vivir de lo que le gusta, ¿no? Elegir lo que a uno nos gusta hacer. Y bueno, y tratar de meterle para adelante con eso. Y bueno, Mocape surgió de eso, ¿no? De Mochilas, Caburey y Pepe Cuervo, tres bandas que nos encontramos como compartiendo escenarios y como amigos de esto de poder seguir adelante con lo que nos gusta. Y bueno, de ahí fuimos amasando todo esto que lleva un tiempo, que recién empezamos y que también estamos viendo que también implica responsabilidades y compromiso a la hora. No se trata solo de tocar, sino de generar todo el evento, de producir todo el evento. Y bueno, yo me acerqué también desde parte de Mochilas porque siempre me interesó esa parte así de producir, ¿no? De tratar de que todo lo genere uno mismo, ¿no? De no tercerizar cosas, porque uno como músico cuando terceriza cosas no le conviene para nada. No. Así que bueno, nada, uno metiéndole para adelante para poder realmente que todo eso que se genera quede para uno y para la gente, así como lo está diciendo el Santi, de poder llevar estas cosas artísticas a barrios, ¿no? De poder brindar estas expresiones así desde lo musical, desde la pintura, desde desde el arte más que nada. Totalmente, y cómo uno muchas veces no se da cuenta la capacidad de interpelación que tiene hacia el otro, y que el otro también es, claro, parte de esa cooperativa, me parece, porque sí. Bueno, el otro día charlando con algunas personas, hablando de arte, esto, muchas veces no nos damos cuenta del poder de interpelación que tenemos, claro, y cómo es, funciona el otro lado. No, y del lugar importante, claro, que tiene uno, porque la palabra, ya desde el lugar de la música, uno es como un compromiso también, ¿no? La libertad que tiene uno también es un compromiso. Total, la libertad es un compromiso. Porque también uno tiene que transmitir un mensaje, y uno se da cuenta cuando va a escuchar algo y no transmite mucho, o hay algo que no se entiende, y cuando está bajando una línea que es interesante y que también nos sirve a todos para que el despertar sea para todos, ¿no? Para que no sea para unos pocos y que realmente sea comunitario. Sí, sí, totalmente en ese plano, digamos. Lo he visto, han estado participando de lo que fue la Cultura Posta ya por el 21 de septiembre, han estado, claro, en un par de actividades más, uh-huh, y están saliendo bastante a la calle. Estamos saliendo bastante, eso es lo interesante, que estamos saliendo bastante a la calle, o sea, más que nada eso, ¿no? Poder brindar el arte y en las calles gratis para todo el mundo, para el que se quiera acercar. Ayer precisamente estuvimos en la Facultad de Bellas Artes haciendo un festival en la calle también. Tocó una de las bandas, Cabureí, y participamos varios de la gente de la cooperativa ahí apoyando, digamos, el evento, que era, bueno, nada más ni nada menos que para apoyar un centro de estudiantes, el centro de estudiantes actual de Bellas Artes, donde se está jugando, bueno, distintos tipos de valores, claro, y apoyando ahí un poco a la gente. Y nos resulta súper interesante esto mismo que decís, ¿no? El recibir del otro lado, el cómo brinda uno, digamos, su arte, y esto mismo, la respuesta de la gente, y, claro, y que eso nos alimenta como... Y el trabajo en cooperativa, ¿no? Total, que es algo que, sí, que está bueno, porque generalmente, viste, que más allá del sistema y en donde todos estamos metidos, aún así, ¿no? Porque una persona tenga un lugar y tenga que pagar tantas cosas y todo, se centre tanto por ahí, que vaya todo derivado a eso, cuando en realidad hay muchas personas que llevan y están luchando a través de lo que les gusta, y por ahí, viste, como que va todo direccionado hacia una persona, cuando en realidad el laburo es comunitario, ¿no? Claro, me parece que lo importante, y lo que, porque lo vengo escuchando y lo vengo siguiendo un poco ahí en un par de cosas, es esto, el compartir, es el que tienen el compartir, porque es. Después solistas, digamos, está lleno de solistas. Bueno, nos pasó hoy una anécdota de chiquitita y boluda. Yo tengo el número, pero no tengo crédito. Bueno, yo tengo crédito. Hicimos un poquito de eso, de poder entre todos, o sea, salir también de ayudar a Muralismo en Tela. Y bueno, la gente, la verdad, muy agradecido, porque nos abre la puerta de par en par cuando contamos lo que queremos hacer, lo que nos mueve, digamos, a realizar estas actividades. Por ejemplo, ahí en el Club de Villarguello, la gente, claro, las puertas totalmente abiertas, vengan y. Y esto también es la riqueza, ¿no? De poder ir a llegar a esos lugares, ver gente también que está en la misma historia que nosotros, poder coordinar con ellos. Y bueno, esto de lo cooperativo, claro, lo comunal, digamos, ¿no? El apoyo personas a la cultura también, ¿no? Porque aún así, seguramente que todos acá en La Plata, uno se entera de fiestas, se entera de cosas, porque realmente La Plata es un punto en donde culturalmente se enriquece mucho. Entonces, uno tiene que seguir aportando todo eso, ¿no? Y poder llevarlo a romper esta cultura de la noche, ¿no? De que uno sale muy tarde, ¿viste? Y por ahí hay gente, familias o cosas así que se pierden por una cultura nocturna, ¿entendés? De propuestas que están re buenas y que vos los ves, y cuando haces, por ejemplo, lo que hicimos la Cultura Posta, esto del 27, claro, de septiembre, de que gente, hay mucha gente más interesada, entonces poder llevarle eso a esta gente, para nosotros es un gol. Porque sí, sí, bueno, ahora las palabras de ustedes me salen como preguntas y me salen re preguntas, pensando esto como mucho, como lo interesante de salir de la noche, lo, claro, interesante, sí, de salir de ese concepto que, bueno, las bandas, si no tocás de noche, no tenés público. Claro, parece que hay, claro, algo interesante, y como descubrir o redescubrir y pensar y repensar también ese espacio que tiene la tarde, y me parece que la música como conexión también, que exactamente, nos conecta, eso, que los músicos muchas veces piensan eso, ¿no? Como muchas veces desde la música, bueno, pensar una actividad para las 2, 3 de la mañana, claro, en un lugar donde, claro, la gente va a estar tomando cerveza, historias, claro, todo eso. Realidad, entonces también es, claro, como pensar su lugar, de decir, bueno, con la música ir a las 4 de la tarde, claro, 5 de la tarde en un lugar, que sí, la gente, sí, se esté tomando un matecito, al aire libre. O sea, y con otro tipo de conciencia, no, claro, siempre en un lugar verde, claro, o sea, en un lugar donde lo ambiental esté presente. Y no siempre encerrado entre paredes y en lugares, en circuitos donde, nada, qué sé yo, pasan otras cosas. Claro, pasan otras cosas, no le pongamos ni bien ni mal. Pasan otras cosas. O sea, eso, poder interactuar de distintos lugares. Claro. Por ejemplo, el sábado en la fiesta, por ejemplo, la cultura posta en la plaza, por ejemplo, ayer en Bellas Artes, a la tarde. O dando talleres en algún lugar. Exactamente. También, como lugares que son... Enriquecer. Me parece que hay otra palabra. Me van saliendo las palabras. No sé. Bueno, porque estoy atento, estoy acá, ¿viste? Estoy en la entrevista. Y cuando uno está acá, le sale pregunta, claro, y le sale. Sí. Bueno, esto me hiciste perder, Evelina. Por favor, ¿tenés alguna pregunta? No, que repitan la fecha bien del sábado. Bueno, la fecha es sábado 8 de noviembre. Este sábado próximo. Lugar es el CUT, Centro Universitario de Tandil, que quedan 63-78. Un galpón hermoso, re lindo, lo vamos a estar decorando ahí. Sería 63-616. Va a empezar a las 10 de la noche la movida. Se va a extender toda la noche. Bueno, esto va a haber de todo, va a haber un DJ amigo ahí pasando música también, para que la gente baile toda la noche. Y bueno, esto, importante de que la gente se cope, más allá de contribuir con la cooperativa, bueno, que estamos, la idea es juntar fondos, ¿no? Para poder seguir hacer toda, claro, cosas, ¿no? seguir haciendo esta movida, y, o sea, para hacer la movida de Villarguello, la movida, vamos a hacer una movida en el Club de Berizo también. Además, para Villarguello estamos, la idea es juntar hacer una colecta de libros, que es lo que queremos, por lo menos con todo esto, además de que no es posible por ahí para la gente de Villarguello irse a una fiesta a la noche, o por ahí sí, obviamente, no, pero para toda esta gente que hablábamos hoy, de la familia, de los niños y de los centros culturales, de barriales que intentan aportar y una educación, algo piola para ese barrio. Y bueno, se va a hacer una colecta de libros, así que cualquier persona que tenga unos libros ahí que sienta que puede ir y dejar, buenísimo, será totalmente agradecido. Che, buenísima la fecha, re completa, parece. Y bueno, queda el compromiso igual que la próxima que vengan, vamos mínimo a traer los instrumentos. Una guitarra, sí. Si algo vamos a traer, sí. Bueno, queda el compromiso. Che, gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio, que siempre está acá en Radionauta, y por la buena onda. Y si quieren, los podemos invitar para el cumpleaños de Radionauta. Una guitarrita, algo no estaría mal. Es el próximo martes, a partir de las 11 hasta las 4 de la tarde, vamos a estar haciendo una transmisión especial con todos los programas, vamos a estar acá todo el tiempo, nos vamos a mezclar con todos y todas, y vamos ahí, bueno, va a ser un programa especial. El viernes tenemos la fiesta, también los invitamos, que va a ser mucho más tranquila, viste, para disfrutar ahí un poco, va a ser un karaoke, así que si se quieren venir con alguna canción, vamos a estar ahí cantando. Así que si quieren pasarse, perfecto, buenísimo. Tenía un par de preguntas más, pero ahora se me han pasado. ¿Tienen alguna fecha más esto, Villarguello, algo más? Bueno, pensado? Con los de mochila, yo por mi parte te puedo decir que vamos a estar en 21, en la fiesta Villachos, que es el lugar, todavía no tengo la data precisa para dónde lo voy a pasar, pero nada. Bueno, por otro lado también por... paso chivo también de Abuela de Plaza de Mayo, vamos. Lo que era la mala junta antes a la fecha, y el 28 de noviembre vamos a estar en Guajá Bar, Samba Brasilero, es un grupo buenísimo, también vamos a estar ahí tocando. Buenísimo. Esto que le quería decir, que también nosotros salimos retransmitido por Campana, así que capaz que lo están escuchando en Campana, los viernes a las 4 de la tarde salimos en retransmisión, así que capaz lo están escuchando en un centro cultural, así que capaz que algún día... Algún campanero para una nosotros fiesta. Nosotros queremos hacer un programa ahí, así que vamos a ver si sale, pero bueno. Colectivo a Campana. Colectivo y vamos a Campana. La unión hace la masa, así que claro, todo lo que se puede hacer entre todos. Buenísimo, nos vamos expandiendo a poquito. Sí. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Por estar acá, gracias, y chico. Esperamos a todos y a todos que se acerquen al CUT este sábado. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la noche. De las 10 de la noche ya hay abiertas ahí para que la gente se arrime. Buenísimo, muchas gracias, gracias, chicos. ¿Con qué seguimos, Eves? ¿Tenemos algo más? Tenemos un montón de cosas. En un ratito. ¿Vamos con un tema? Más o menos. ¿Con qué vamos entonces? Música. Hoy, en Radionauta. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Goyeneche Tarantino, la gente se está yendo del estudio, cambiamos el operador, es todo como así un montón de cosas, ¿viste? Muy linda la entrevista a los muchachos de Mocape, una linda, la verdad que movida iniciativa, ¿no? Muy bueno, sí, muy bueno, muy interesante, una linda iniciativa ahí para estar coordinado y para estar participando. Así es, eso era el sábado. Bueno, me esperás un poquito, espérenme la gente que me acomode los papeles, ¿viste? Claro. Que cambiamos lugares acá. Hoy tenemos tema del día, como todos los días. Miércoles, así es. En el día de la fecha queríamos hablar un poco sobre bienes comunes. ¿Y qué pasa? Siempre cuando pensamos el tema del día decimos, bueno, a ver qué definiciones hay al respecto. Claro. Y bienes comunes es un concepto que podríamos decir que es relativamente nuevo. Es muy nuevo, sí, debe tener 5 o 6 años, que tiene que ver con recursos naturales. Es una nueva apropiación, un acuerdo entre la naturaleza y el hombre y el humano y la mujer y todo lo... Así todos los es. Seres vivientes. ¿Qué pasa? Cuando queríamos buscar en las fuentes que siempre mencionamos, lo que aparece claramente es recursos naturales, como bien decía Seba. Claro. Pero, por ejemplo, en Wikipedia, si vos pones bien común, te aparece el concepto desde la economía. Sí. Y tiene como dos sentidos, de alguna manera, ¿no? Por un lado, el primer sentido del bien común... como propiedad común, es la acepción tradicional o clásica del término. Esto significa, esto se remonta a la antigüedad, su uso se hizo general durante el inicio de los estudios económicos, periodo durante el cual se entendía como oponiéndose al de propiedad privada, el de bien común. Bien común, y sí, bien, ¿no? Bien comunal, o bien común, bien comunal podría. En la actualidad ha habido una revitalización del interés en este aspecto del concepto, especialmente en la propiedad comunal, a diferencia de la estatal o pública. Y hay una segunda acepción desde el ámbito de la economía que dice bien común como aquel que es de usufructo o consumo común corresponde al uso corriente del concepto en economía. Deriva de los bienes públicos como siendo aquello cuyo consumo por un individuo no disminuye su disponibilidad a otros. Esto es lo que dice sobre el bien común. Aparece también lo que vos decías de bien comunal. Son aquellos bienes, recursos, procesos o cosas, ya sean materiales o de carácter intangible, cuyo beneficio, posesión o derechos de explotación pertenecen a un grupo o a una comunidad determinada de personas. El grupo en cuestión puede ser extenso o restringido. Aparece, ¿no?, lo de bien... bien comunal. Dice, los bienes, recursos, procesos o cosas considerados como parte del procomún comprende desde bienes en general o instancias específicas. Listo. Además porque es una palabra que está más utilizada por organizaciones sociales y organizaciones, claro, ecologistas. Pero viste que a veces en Wikipedia se cuelan esas cosas, sí, lo cual sí, está sí, bueno. Sí, porque Wikipedia tiene esta capacidad de plataforma que es abierta. Claro. Que cualquiera puede editar, si quiere, algunas respuestas. Claro, claro. De recurso natural, Wikipedia dice que es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza, sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa o indirecta. En economía se considera recurso todo aquello, aquellos medios que contribuyen a la producción y distribución de los bienes y servicios usados por los seres humanos, que es lo que hablábamos un poquito. Sí. Y la Real Academia Española, por ejemplo, si vos ponés bien, te aparece como muchas acepciones de lo que es el bien. Y en un momento te dice bienes comunes y simplemente te dice aquellos de los que se benefician todos los ciudadanos. Punto. Punto. Cortito y al pie. Eso es lo único que dice la Real Academia Española. Exactamente. Quería decir, bueno, algo como recurso. Viste que antes estaban estas palabras, si tuviste geografía sí, en la secundaria, recurso renovable y recursos no renovables. Uh-huh. Y bueno, de ahí se hace también la discusión, porque bueno, recursos, bueno, la mayoría tienen que ver con esta, lo no renovable, porque bueno, hoy día la mayoría son no renovables. Lamentablemente. Renovables ya casi creo que no existen. Tal cual. Te invito a hacer una cosa. Dale. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale, dale. Pero vamos a pasar a otro palo. ¿Vos alguna vez escuchaste The Police con Sting? Sí, sí, lo queremos escuché. Pasarlo, ¿viste? Dijimos, dale. Ya fue, vamos a ir un poquito por allá. Y este tema me parece que lo escuché el que vamos. Roxanne. Sí. Alto tema. Alto es tema. Como el hit, que así es como re setentoso, justamente es 1978. Así que vamos a escuchar un poquito de The Police. Fondo que me encanta, escuchamos The Police hoy, y ahora tenemos el gusto de tener de nuevo nuestros estudios después de no sé cuánto tiempo al señor Emir Omar. ¿Cómo andás, querido? Muy bien, banda de tiempo, ¿no? Que no aparecía. Banda de tiempo, claro, yo le decía, Emir, venía al programa y el loco estaba en Brasil, a mil millones de kilómetros. Y ella kilómetros. Venía diciendo, ¿cuándo vas a aparecer? ¿Cuándo vas a aparecer? Está... A la vuelta, querido. Sí, claro, aflojale la ansiedad. Muchas gracias por haber venido, sabemos que estás muy cansado. No, no pasa nada. Y que este horario es medio... Me comprometí, tuve que cumplir la palabra, ¿no? Para la gente que no nos escuchaba hace un tiempo, Emir Omar se encargaba de instruirnos sobre... lo que naturaleza justamente nos brinda a nivel medicinal, podríamos decir. Entonces queríamos que hoy, que estamos un poco en este tema, nos volviera a contar un poco sobre eso. Y además, como en este programa siempre hablamos de viajes, porque tenemos como unos deseos de viajar casi constantes, un poco de esas andanzas brasileras. ¿Qué, cuánto estuviste viajando? Y estuve en Brasil casi 2 meses y 20 días, adentro de Brasil. Dos meses y 20 días... Todo Brasil. Todo Brasil. Después, bueno, también fui claro. A dedo, así que vos imaginate, de acá ya fue una semana hasta que ingresé a Brasil. Y de una. Todo el viaje a dedo allá, muy, muy bueno. Encontrarse con ese, chocarse con esa realidad de que uno no sabe hablar portugués, porque yo no sabía, no tenía estudio, no tenía nada de portugués encima. Y darse cuenta en una realidad en un momento que estaba pensando en portugués. Cuando me di cuenta que estaba pensando en portugués, eso fue interesante. No hay vuelta atrás. Quiero volver al castellano y no lo tenías, estaba claro. Apagado. El modo on era portugués y uno falaba portugués con la gente, cara. Sí, todo el tiempo, a pleno. Sí. Y bueno, y así. Sí. Che, escúchame. Quiero que nos cuentes un poco. ¿Qué más tenés para contarnos sobre estas plantas que nos hacen tan bien? Y a su vez, bueno, yo te quería preguntar esto, ¿en qué te topaste en Brasil? Digamos, porque Brasil, yo no sé, pienso en Brasil, ni hablar que hay ciudades, mucho cemento, pero sí. Hay mucha selva. Biodiversidad. Sí, a pleno. Sí, hay mucha diversidad. Yo principalmente no fui para el lado de la selva en Brasil, estuve en la montaña y estuve en la costa, lo que ellos llaman litoral. Uh-huh. El litoral de ellos es la costa. Y llegué al sur de Bahía, que son unos lugares hermosos, unas playas paradisíacas, la verdad. Estaba en pleno invierno allá, metido en el agua. Wow. No lo podía creer. Unos paisajes, la gente, la buena onda de la gente. La verdad, es otra sociedad, no sé cómo explicarlo sin querer denigrar a nuestra sociedad, ¿no? Pero es otra sociedad totalmente distinta. La gente brinda una mano, todo el tiempo te quiere ayudar. Te ve con la mochila, te ve viajando y te quiere ayudar, en lo que sea. Brindándote un lugar donde dormir, un plato de comida, o... Pero vos le decís, no, pero está todo bien, no, pero venite para casa y te invitan a cenar con ellos, que conozcas a la familia, que le hables de palabras en castellano, que le enseñes vos a ellos también, porque claro. Uno va a aprender. Yo fui, aprendí todo lo que aprendí claro. De Brasil, lo aprendí allá, y ellos quieren aprender también de Argentina, que es el famoso intercambio cultural, como quien dice. Claro, de una. Sí, la gente, la verdad, no hay cómo describirla. Qué lindo. Es hermoso. Che, y bueno, y esto de tema más que nada así... plantístico. Plantas en Brasil, me topé con un par de plantas que conocía y con un par que no conocía. Mirá vos. Sí, por ejemplo. ¿Como cuál es la no conocida? La, para arrancar. La no conocida, una enredadera que tenía un nombre en portugués que si me lo preguntás ahora no me lo acuerdo. Enredadera. Pero, niña. Claro. Enredadera de niña, cara. Bueno, y los locos de ahí decían, cuando posee, va a fumar Ubeki. Ubeki falanalati de Maconia. Claro. Ajá. Sí, se entendió. Le pone un poquito y varía. Y sí, la verdad. Varía. Varía. Varía, ¿no? Sí, varía bastante. Una enredadera, sí, que crecía. Mira, claro. Que acá claro. No se ve. Y bueno, y después plantas que acá también existen, como la wildaga, la encontré en el medio de la nada. No lo podía creer. Mira. Yo estaba haciendo dedo, no tenía nada para. Claro. Para echar humo, pero. Encontré ¿cómo se eso. Llama la planta? Wildaga. ¿Y qué tiene ahí las propiedades? El principio activo es el Leotitis Leonorus, el nombre de la planta, y Leoniris es el principio activo, que deriva del mismo nombre de la planta. Claro, mirá. Y tiene principio activo, así es. Parecido al THC. Mira, claro. Es más, se llama Wildaga porque proviene de África y la palabra Wild es salvaje y Daga. Allá los africanos, cuando hablan de la Maconia, hablan de Daga. Daga. Entonces Wildaga porque es marihuana salvaje. Mira, mi apellido la Daga, tiene algo que ver. La Maconia. La y Maconia. La verdad, bueno, la recolectamos ahí en el medio de la nada, cuando no había nada y. Ahí va. Estuvo muy bueno. Mira, qué muy interesante. Bueno. Son cosas interesantes. Es reconocerlo así, mirá lo que hay allá, amigo. Claro. Salimos para allá. ¿No? Cruzamos el tejido, todo. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, allá también lo que tenés en todo Brasil, tenés cebú. Entonces tenés cucumelo a morir. Todo Brasil, toda la gente te dice, cuando vos le decís vas a Brasil y probaste el cucumelo. No, claro. No, la verdad yo no lo quise probar, no me sentía en condiciones. Es como muy heavy, bien, ¿no? Muy bien, no, es muy heavy, sí, y para diferentes condiciones. Claro. Tenés que estar preparado para probar todo lo que quieras probar. Claro. No es cuestión de hacerlo a lo bruto. Totalmente, y eso además tiene que ver con la preparación también y con el terreno, porque hay terrenos que uno no conoce. Claro, y el terreno ahí te juega una mala jugada. Claro. Te juega, en realidad, juega, porque está ahí, es presente, y bueno, muy bien esa de... bueno. ¿Y otra plantita alguna así no, conocida? Y allá no hay mucha cultura de plantas como acá. Claro, como herbostería se podría decir. Claro, mirá. Sí, más de una. No es como acá. Che, y nos contabas que tenías un par de cosas pensadas para contar. Sí, tenía... Que eso está bueno porque uno, viste, está bueno. Voy a contar la anécdota primero de cómo yo conocí el preparado que les traigo hoy. Dale. Mi viejo hace muchos años tuvo un problema en los pulmones porque era fumador. Sí. Y tenía cáncer de pulmón. Estuvo internado, le hicieron un par de radiografías y le saltaban los tumores de cáncer de pulmón. Y él fue un curandero le hizo un preparado con aloe vera. Y le dijo que se los tome toda la mañana. Toda la mañana tiene que tomar un pocillito. Toda la mañana se toma un pocillito. Y un día cuando le van a hacer los estudios de vuelta, se le saca la radiografía y donde tenía todos los tumores, no tenía más tumores, tenía todas cicatrices, como que se lo hubiesen amputado. Y el mismo doctor que lo estaba atendiendo no lo podía creer. No entendía. No entendía cómo. Si vos viniste la semana pasada, ponele, o el mes pasado, sí. Y tenía todos tumores. Y bueno, es un preparado que se hace a base de vino tinto, con un litro de vino tinto, una hoja de aloe vera, sería como es que se habla. Una penca. Una penca de aloe vera. Ajá. Y miel. 200 gramos de miel. Y todo eso mezclado y todas las mañanas tomarse un pocillito y wow. Así se sacó los tumores. Mi viejo, yo no es creer o reventar. Ni hablar, pero aparte, viste esas cosas. Yo creo que, ni hablar que las plantas tienen esas propiedades, pero. Y más el aloe vera. Más el aloe vera, claro. No el aloe vera chiquito ese que hay por acá un montón, sino el aloe vera, claro, ancho. El verdadero aloe vera, con manchitas blancas. Claro, ese. Sí, ese tiene muchas propiedades para que no te quemás y no sé, para un montón. Para todo lo que sea para la piel. De una. Aparte qué interesante, sobre todo ese tema de los tumores y qué sé yo. Me acordé del preparado porque la semana pasada mi vieja se lo preparó para otra persona ahí en el barrio. Mirá. Y ahí me vino a la cabeza. Si no, la verdad lo tenía, yo era chico cuando pasó todo esto, así que yo ni me acordaba. Mirá vos, claro. Qué peor. Sí, no. Yo como siempre digo, ahora ya estamos casi de fin de año, pero si el año que viene lo volvemos a tener en Miro Mar, y acá le tiraba un guiño, si se queda acá, anda a saber dónde. Claro. Capaz que lo hacemos en vivo desde Brasil. Skype, por Skype, pero de una. Cuadernito, ¿viste? Porque ya pone las cosas que contó hace un tiempo. Anotar, ¿viste? Cuesta. Lembrar. Y sí. Recordar. Che, ¿tenés alguna otra para tirarnos? Que se te acuerde. Y la verdad no vengo muy preparado. Yo tenía una pregunta más hoy, de Brasil. Hoy lo trajimos, pobre. Palos, casi que lo obliga. Casi que lo obligamos. Claro, esos palos, ¿no? Sí, conociste mucha gente, sí, seguramente has conocido gente. Hay alguna anécdota si hay de Brasil, porque bueno, es diferente a lo que pensamos. Vos fuiste después del Mundial también, ¿no? Claro, yo fui el día que terminó el Mundial, salía yo de acá. Mirá. Para que tengas una idea. Toda la gente allá me preguntaba, ¿y vos viniste por el Mundial? No, vine después. Yo fui a conocer lo que es la Costa del Descubrimiento, donde llegaron por primera vez los portugueses. Es desde Porto Seguro donde llegaron por primera vez. Y hay un parque nacional que todavía tiene originarios viviendo adentro. Mirá. Y ellos hablan de nativos. Claro. Y los nativos tienen la misma cultura que hace 500, 600 años atrás. Vos los ves y no puedes creer. Sí, sí, se puede entrar y todo eso. ¿Cómo y es la historia? Cuando yo fui, entré. Pero no se puede entrar porque, como ahora, no sé qué historia hay con los parques nacionales de Brasil que quieren empezar a explotar turísticamente ese parque nacional. Claro. Y los nativos no lo quieren. No, porque es la reserva de ellos. Claro, los parques nacionales no sirven para eso. Sirven para proteger las reservas autóctonas y, bueno, De la flora. No querían el turismo. Claro. Y bueno, como yo no fui con ningún turismo, ningún nada, yo fui viajando a dedo, llegué ahí, me bajé de un camión y cuando llegué a la puerta me miran como diciendo, ¿y este qué hace acá? Claro. Yo entré hablando más o menos portugués diciendo, mirá, yo vengo de Argentina y lo que quiero hacer es entrar acá, yo vine para conocer esto. Claro. Y bueno, todo bien, estuvimos hablando ahí con los nativos, estuve 3 días parando con los nativos. Qué bueno. Muy buena onda la gente, no me puedo quejar de nada. Qué lindo, qué experiencia. Me trataron muy bien en todo Brasil. En todo Brasil. En todo Brasil, no me sentí bardeado en ningún momento. Es más, se enteran que sos argentino y te quieren ayudar. Para que digan que es mentira que hay rivalidad entre argentinos y brasileños. Mira, eso está bueno. Eso es mentira. Sí. Claro. Es que en realidad yo creo que en todos los países hay como todo, ¿no? Gente buena y gente mala. Uno si va con buena vibra y buena onda, es bastante complicado que la pase demasiado mal, ¿viste? Incluso acá mismo en Argentina, yo creo que más en lo que es el norte del país y eso, ¿viste? Hay como buena onda. Sí. Y vos sabés que yo justo tengo unos amigos que anduvieron por Brasil, pero bueno, te decía, más en la zona de la selva, y que después pasaron a Venezuela, que también la pasaron genial. Sí. Por ahí dicen que es alucinante. Bueno, a mí, para que veas cómo te trata el brasilero, yo cuando estaba volviendo en Minas Gerais, a 4.000 kilómetros de acá, pego un dedo y el loco que me levantó me dice, a mí me dijo Dios que te tengo que ayudar, y venía con esa en su cabeza, que a él había dicho Dios que yo tenía que ayudar, que me tenía que ayudar a mí, Me llevó 1.000 kilómetros y me terminó pagando un pasaje de San Pablo a Buenos Aires. No. Porque a él Dios le decía que me tenía que mandar a mi casa. Wow. Yo le dije que estaba volviendo, que te estaba volviendo para Buenos Aires, el loco me regaló un pasaje para que me vuelva. Fíjate hasta qué punto. Llegó, joya, todos los viajes, ojalá sean todos los viajes así. Cuando diga, bueno, me quiero ir, que me regalen el pasaje. Claro. Ojalá, ¿no? Pero aparte un dedo que te salga así de lindo. 4.000 kilómetros. Increíble. Es de no creerlo. No. Chato. Vos no hace carona, vos se pega carona. Pega carona. Alá todo se pega. Mirá, claro. Triste porque uno nunca sabe dónde va a terminar en enero. Sí, sí. Y una recomendación, si vas a estar pegando carona, allá es mucho mejor en la relación de servicio, hablar con la gente, que te vean la cara, que vean, que subite, que vamos, y te llevan. Muy buena. Y vos sabés que re loco. Son mil. Bueno, sí, sí. Ahora sí. Che, y bueno, si tenés que decir hacia un lugar, verías. ¿Cuál? Un lugar que se llama Ancoso, al sur de Bahía. Ahí va. ¿Por qué? Y por la paz, la tranquilidad, por muchas cosas. El paisaje hermoso. Mucho. La gente. Todo, claro. Aparte, yo ahí aprendí a hacer artesanía. Ahí, cuando yo ya me había quedado sin dinero en el viaje, aprendí a hacer las artesanías. Y en realidad la gente va de turismo a lo que es Puerto Seguro y te los mandan los micros de turistas para ahí, porque es donde está la primera iglesia que hicieron los portugueses y las primeras 40, 50 casas que hicieron, que todavía están en pie, aunque te parezcan mentira, y son explotadas turísticamente. Y bueno, uno ahí vendía artesanía y se iba para la playa, una tranquilidad única. Qué hermoso. Uf. No había ciudad, no existía la ciudad ahí. Claro. Es un pueblo que está en el medio del Parque Nacional Este, han costado en realidad del parque, pero está todo ahí, comprometido en esas costas. Mira. Qué bonito, che. Hermoso. Y Curuyativa también. Curuyativa. Curuyativa, claro. Che, Emir, gracias por haber venido. No, por favor. Nos quedaríamos horas hablando de Brasil, sí, intercambiando información, viste. Siempre, aparte, está buenísimo. Para la otro momento, ahí vamos. Seguramente. Sí, y más plantas y esas cosas que nos interesan muchísimo. Gracias por haber venido, muchachos. Y descansa ahora. Sí, ahora me voy a dormir. Y hablando de Maconha, vamos a escuchar al hijo de Marley. Dale. Demian Marley Junior Gong se hace llamar este muchacho. El tema es Mi Name, no es My Name, es Mi Name, Junior Gong, del álbum Mr. Marley del año 96. Mi Name Junior Gong, me tell you. Youngest veteran, me tell you. Mi Name Junior Gong, me tell you. Youngest veteran. I man say excuse me for a moment for an introduction. First one for me mama, but me to fall a son. Like some fruit in June season, so Junior come. Me there round with some music from me small and me young. Me used to play family man bass, not call the drum. Any question where you ask, my man can answer me son. Cause me name Junior Gang, me tellin' no. The youngest veteran, me tellin' no. Me name Junior Gang, me tellin' no. Veteran. Well, Junior Gang is coming up, I'm doing well, excellent. Treat the people right, just stand out predominant. Loving don't cost not a farthing, neither a cent. But should you spend the money, that's a money well spent. And if listen to the girls, they make angelic talent. Serpent, teach youths them loving, loving, loving, not violence. And from your nasty loving, my beg you keep, Lord. I said, look who's driving, Miss Daisy. The whole world is getting so hazy. The people, they are getting so crazy. The wonders, they don't seem to amaze me. It's been a long time, the world's been waiting for this. Cause Junior Gong will come again, he marks some brand new lyrics. It's been a long time, the world is waiting for this. The girls, them love a ragamuffin, show him style and tactic scars. A meaning Junior Gong, I'm telling you. The youngest veteran, I'm telling you. Say excuse me for a moment for an introduction. First one for me mama, but me papa lost son. Like some fruit in June season, I saw Junior come. Me there on this music from me small and me young. Me used to play mumbly man bass, knock all the drum. And then the question where you ask, I man can answer me son. Cause me name Junior Gang, me tell you. Youngest veteran, me tellin' you. Me name Junior Gang, me tellin' you. Youngest veteran. It's been a long time, the world's been waiting for this. For Junior Gang, come again, you mark some brand new lyrics. It's been a long time, the

No vamos a permitir el ingreso de ningún camión y no vamos a permitir que se quitaran Monsanto. Yo ya perdí mi hija. Yo ya perdí mi hija. Tengo mi hija con agroquímica. Todos dependeremos de Monsanto por cada semilla que plantemos y cada campo que cultivemos. Si controla las simientes, controlará la alimentación. Esa es su estrategia. Profesionales de la salud detectaron enfermedades respiratorias y de la piel, abortos espontáneos y malformaciones congénitas. Esta rata fue alimentada con maíz transgénico Monsanto y con agua en la que se introdujeron dosis autorizadas en Estados Unidos del herbicida utilizado en los cultivos. Su deformación responde a un tumor. Otras ratas utilizadas en el mismo estudio desarrollado en Francia han muerto en proporción muy superior a la normal. Los resultados han llevado a París a pedir a la Unión Europea que aplique el principio de precaución en el caso de los transgénicos. Yo creo que gobernar no es imponerle a un pueblo un progreso de enfermedad. ¿De qué progreso nos hablan? El progreso económico para las multinacionales que no aportan nada a nuestro país, que se llevan todo lo que encuentran a cambio de dólares. La vida no tiene precio, la vida está por encima de cualquier valor monetario. La vida no se vende. Todo no está perdido, es tiempo de salvar. Es tiempo de pensar, de arriesgarse, de salir, de gritar hasta que nos escuchen. Que de parte de la Asamblea de Marina Argentina decimos no a Monsanto, sí a la vida. Un proyecto común entre todas las provincias. Por eso este proyecto de reforma en la ley de hidrocarburos de alguna forma ordena eso, contemplando las posibilidades de que vengan inversiones que, como se decía ayer, son absolutamente necesarias para lograr ese autoabastecimiento. Porque ellos no van a ir a tomar agua de ahí, de un suponer de la laguna. No, ellos van a tratar de tomar agua a lo mejor. Entonces lo que nosotros, los agentes campesinos, los nuestros mapuches, somos los que tomamos agua del arroyo, cansados tomamos de la laguna, cansados muchas veces de andar en el campo, tenemos que tomar un charco de agua. Entonces esa agua está contaminada y de esa manera la están matando. Tal vez no la pueden matar, tal vez como antes, que la mataban con armamento, pero sí la siguen matando de esa manera. ¿Entendés ahora, Lola? Con todo esto de la globalización, la relación entre los países pobres y ricos, que ya eran desiguales, ahora se hicieron mucho más desiguales. ¿Pero cómo se manifiesta? Bueno, en la explotación de los recursos naturales, por ejemplo. Su valor, su explotación, repercuten en todo el mundo. Y también tienen efectos en lo ambiental, consecuencias en zonas muy alejadas. ¿Sabía usted que el año pasado murieron 300.000 personas en el mundo a consecuencia de lo que se llama el cambio climático? No por asesinatos ni por guerras, sino por los desequilibrios tremendos que algunos sectores de la sociedad humana están generando en el clima. ¿Y sabía usted que hay cerca de 50 millones de personas que se han tenido que escapar de los lugares en donde vivían? Nuevamente no por guerras o por persecuciones, sino porque en esos lugares no se puede vivir más. Se le desequilibró totalmente las condiciones de vida, los hábitats naturales, y no pueden sobrevivir donde vivían. Y no hay ninguna figura jurídica en el derecho internacional para un refugiado de este tipo. Hay figuras jurídicas para los que se escapan por razones políticas, por persecuciones étnicas, pero para refugiados climáticos es nuevo totalmente en el género humano, porque son nuevos estos desequilibrios tremendos. Bueno, muchachos, hace no mucho tiempo se estaba votando la ley de glaciares y tuvimos el acierto de tocar frente al Congreso en ese mismo momento y increíblemente, épicamente, la ley se votó por un voto. Y hay quien dice que ayudó mucho que haya por lo menos 50 o 100 locos afuera tratando de impedirlo. A través de una técnica ya desestimada y aborrecida en muchos lugares del mundo, que se llama fracking, se comprobó que el terremoto de Turquía, estos terremotos también, fueron productos de estas perforaciones a gran escala en todo el suelo y subsuelo del país. Mapuche, femota, famo, chale pain, alemo maleinta, famo, femuta, petu, gustam cainta, winca, fachante, le estoy diciendo, muy buenas tardes a los vecinos, a la vecina, que están sus oídos prestos y la tal vez están mirando con sus ojos, que estamos aquí parados, diciéndole a la minera, que se vaya de este lugar porque no lo pertenece. ¡Bravo! Esto no pertenece al lugar. Este lugar del pueblo originario, el pueblo mapuche. Decíamos hace minutos nomás que el tema del día que queríamos desarrollar era bienes comunes. Lo que acabamos de escuchar son audios, muchos, que tocan este tema de diferentes aristas, muchas también para debatir y para seguir desarrollando. No nos queda mucho tiempo, pero creíamos que era necesario de escuchar, ¿no? Sí, totalmente, buenísimo. Bueno, tiene estas dos aristas, tiene los seres humanos, las empresas y todas estas extracciones y que además avanzan y además un poco sobrepasan, no me sale la palabra específica, pero extraen del suelo, como Monsanto por ejemplo, sin ningún tipo de pensar en las consecuencias de lo que puede llegar a pasar o recaudo, y bueno, con el sentido que ahí opera es el dinero, después todo lo demás, supuestamente siempre hay trabajos, dicen que hacen trabajo de investigación, no, que protejan el medio ambiente y la naturaleza, pero bueno, ahí se escuchaban los audios, están las madres de Malvinas, que bueno, que Monsanto no llegó, o sea, fue dicho persona no grata o empresa no grata. Bueno, Monsanto también, como esta, ahora hay una ley de semillas donde hay que, un banco de semillas, que hay que registrar cada semilla, y ahí tiene mucho que ver Monsanto con la soja principalmente, con todo ese proceso de sojas. De plantación de soja, que ha avanzado y que ha desmontado nuestro territorio. O sea, es que hace poco en otro programa de Radionauta, en el noticiero de la mañana, en De Mañana es Mejor, hacíamos una entrevista y también hablábamos cómo esto, digamos, es un gran círculo. Por ejemplo, hablábamos de la formación que se le hace a los ingenieros agrónomos, ejemplo, ¿no? Total. Que no cuestionan. No todos, claramente, pero digo, la formación, la currícula, no cuestiona estos métodos. Y además hay investigaciones, que esto creo que lo dijimos el programa pasado, que demuestran hasta el día de la fecha las cifras de personas que o mueren, o las malformaciones, o la calidad de vida que se va a la mierda por estos productos, ¿no? De cómo, entre otras cosas, digamos, pero... Claro. Y esto tiene que ver, entendido, con el sistema, digamos, porque no es solamente la culpa de los ingenieros agrónomos, sino un sistema de educación que, a través de la CONEAU, que son los sistemas de acreditación, permite que empresas privadas sean los que generen los contenidos y o también, como por ejemplo, le manden fondos a diferentes facultades que son las que se dedican a investigar, como sería la Facultad de Ingeniería. Hace muy pocos años se avanzó sobre una lucha que no se permitan fondos de la megaminería La Lumbrera. Hace 3 años, 4 años en esta universidad pública. Tanto no se meta en la universidad. Ahí donde escucha, también hay una disputa. Estudiantes sean tan utilizada para un sistema y está formando quién, y ellos controlaban quién invertía y quién no invertía. claro. sobre el territorio. Sí, sí, con sí, esta sí. ley, la nación se hace cargo de invertir, de ver quién invierte, y bueno, y las provincias no se van metiendo. Claro. Tiene que ver todo con la nación. Y otras cosas que tiene que ver con la ley, que fue muy discutida, bueno, es que no se le ha... En la discusión no se ha implementado hablar con las comunidades de pueblos originarios, que son comunidades preexistentes, que ya existen antes de la colonización, antes de nuestra civilización actual. No se ha charlado con ellos, que son importantes para el debate, podría decir. No se ha charlado nada. Y bueno, como una forma de argumentar a favor de esto es, bueno, que Argentina, por ejemplo, en Vaca Muerta tiene el 20% de la producción de Argentina de gas convencional. Sí. Podría decirse. Y bueno, lo que dicen es que atraer inversiones, porque todo esto, toda esta nueva investigación tecnológica, tiene que traer mucho dinero. Y con lo que te corren fácilmente muchos kirchneristas o muchos oficialistas, podría decirse, esto, ¿cómo hacemos para, si no tenemos el dinero? O sea, ¿cómo hacemos para que producir y que haya producción? Pero esto es, sabemos que es una mentira de acá a largo plazo. Pasó en Cutralcó. Son empresas que son empresas privadas que no le interesa a nuestro territorio, no le interesa, solamente le interesa el dinero y le interesa la extracción y le interesa extraer nuestros recursos naturales y unos nuestros bienes comunes, y uno de los bienes comunes más necesitados hoy es el agua. Tal cual. Es el nuevo oro también. Wow, se habla de lo que va increíble. A ser el nuevo oro. Y ya están avanzando por eso también. Y son hombres que se cagan en el resto de los hombres, y el lobo es el lobo del hombre, dijeron alguna vez. Ya lo han dicho, ¿no? ¿No? Y personas un poco más... Sí. Pero bueno, temas que dan para hablar un montón, y desde muchas aristas, como decíamos, hay mucha gente que sabe mucho también sobre estos temas, que quizás sería bueno consultarlos en algún otro momento. Pero bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música. Dale, vamos. ¿Te parece? Este tema que le encanta a nuestra productora barra operadora del día de hoy se llama El mate está lavado, del señor Rafael Amor. Por esta cebada no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan polvo, cascarita de limón, yuyito pa'l mar de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo llamen con café, por mucho que lo remienten, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Fíjese lo que pasó, que el dueño de la pavita se va uno y toma dos, y al de al lado pa' que se calle, la yapa le convidó, y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, que el mate está lavado, compadre, el mate está lavado. ¡Vamos ahí! Sepa que en toda mateada, por sentirse acogida, quien lo ha cebado, no te veo, nunca se quede callado. Aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Se creería su raguito las cosas que le ha contado, y es un traidor quien le paga, se va tu mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, don Rafa, que el mate está lavado. Y así, moviendo las cabezas, hoy estamos muy reggae. Reggae, sí. ¿Qué iba a decir? Ah, claro, que se nos fue la hora. Uy, sí, un sueñito. Uy. La gente que nos está escuchando seguro que también, pero no se vayan, porque no se viene Logia, sí. Mistonga, programón de Radionauta. A partir de las 12 de la noche. Y bueno, de Goyeneche Tarantino llega a su fin en este programa número 58. Sí, no nos olvidemos de repetir que tenemos, claro, la transmisión especial este martes. Desde el... Dale. No, dale. Que también va a estar Logia Mistonga. Sí, me imagino, obvio. Ahí los compañeros y las compañeras participando de lo que va a ser el programa especial por nuestros 3 años. Exacto, una transmisión especial con todos los programas de Radionauta entremezclados en el aire y tras el aire también, o tras el vidrio en realidad, fuera, claro, del aire sería, porque tras del aire es, sí, medio raro. Sí. Martes 11 cumplimos 3 años, a partir de las 11 de la mañana esta transmisión especial y después obviamente que continúa la transmisión radionáutica de martes como siempre. Sí. Y ya te decimos, te lo vamos a repetir hasta que te canses el miércoles que viene, pero el miércoles 14, agenda fiesta de la radio en el Olga Vázquez. Va a ser fiestón, fiesta. Fiesta. Pana, gracias por estar atrás del vidrio, produciendo, operando, dándonos de comer, todo. Es una cosa de locos. Sebastián, un honor. Gracias. Hoy te cambié la palabra, bien, un honor, bien. Te tiré. Bien, bueno, es una buena palabra. De una. Gracias, muy linda noche hemos compartido. Sí, cálida, con mucha gente en el piso, que hacía mucho que no teníamos invitados, lo cual estuvo posta, muy bueno. Posta, hace mucho que no teníamos invitado y columnista, y bueno, hoy salió todo ahí. Estuvo buenísimo. Vinieron. Mi nombre es Evelina, la misma de siempre, y esto fue de Goyeneche Tarantino. Lo vamos a dejar con un temita de Chico Trujillo, de un tema que se llama Cabildo, del año 2003, más o menos. Que lo disfruten, que sigan Radionauta escuchando Logia Mistonga, que tengan un hermoso jueves mañana y nos escuchamos. Dale. Ay, ay, ay, ay, me gusta este lugar, quebrada y alto sea, haciendo voluntad. Ay, ay, ay, ay, el tiempo se equivoque esta vez, sin nada que ofrecerte, sin nada que pedirte también, así, así me gusta a mí. Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país, una clase obrera,